Mami chula eres mi crush, dame un touch. Tengo kush por si quiero un pop. Ya vi tu historia, sé que no eres santa. Siempre estás suelta escuchando reggaetón. Bebecita eres mi crush, dame un touch. Tengo kush por si quiero un pop. Dile a tus amigas que ando con mi ganga. Estamos sueltos bebiendo fuera del planeta y No la aparenta pero es una bebé. Y se enamora de ella todo el que la ve. Ya tengo ganas de comerte entera, entera. Fuera del planeta y No la aparenta pero es una bebé. Y se enamora de ella todo el que la ve. Indica baby que le caigo donde quieras. Llevo tiempo tratando de conectar. No es nada serio, baby, vamos a quiquear. Si tiene amiga, lo puede invitar. Que estamos puestos bajo del bebé y fuma. Yo puedo ser tu pana. Y si me deja un poquito más, que si te tengo ganas. Esa pregunta está de más, está de baby, más. Baby, tú eres mi crush, te llevo para el mall. Nos vamos para la luz, y si no pa' Christian Dior. Sé que eres bambuji, pero yo soy peor. Leyenda como Fuji, sé que soy el mejor. No importa si es indica o sativa. Fili arriba, fili arriba. No importa si es indica o sativa. Fili arriba, fili arriba. Fuera del planeta ya No la aparenta pero es uno bebé. Y se enamora de ella todo el que la ve. Ya tengo ganas de comerte entera, entera. Fuera del planeta ya No la aparenta pero es uno bebé. Y se enamora de ella todo el que la ve. Con la boca siempre fresh, ready pa' robarte un kiss. Que si tengo Cristina, baby, please. Si me ves low, con yo se te aprendí. Buscaste una amiga pa' él y tú pa' mí, es que tú no necesitas filtro pa' verte bien, bien buena. Como yo que siempre brillo, aunque no me ponga la cadena. Y es que yo soy fanático de eso que hay atrás. No quiero ver bajar y subir una noche en Mamacita eres mi crush, dame un touch. Traje kush por si quiero un pop. Dile a tu amiga que ando con mi ganga. Que estamos sueltos bebiendo. Fuera del planeta ya No la aparenta pero es uno bebé. Y se enamora de ella todo el que la ve. Ya tengo ganas de comerte entera, entera. Fuera del planeta ya No la aparenta pero es uno bebé. Y se enamora de ella todo el que la ve. Tengo ganas de comerte entera, entera. Rayma Yoseta.